describe todos los efectos secundarios que presentan los derivados de la fenotiazina. Y por otro lado, estuvo muy en tela de juicio el hecho de que este fármaco fuese importado en grandes, vamos a decir, en grandes cantidades. Fuese importado directamente desde lugares de fabricación. No quiero machicularme con decir de dudosa calidad, pero de donde estudios a lo mejor de biodisponibilidad no son tan exigentes como aquellos, por ejemplo, de Pfizer, me parece que es el dueño de la marca de la clozapina. ¿Y a dónde voy con esto? El principal efecto secundario de la clozapina es un problema de una disfrasia sanguínea. Por lo tanto, los pacientes que están en tratamiento con clozapina, cada cierto periodo de tiempo, para que ellos obtengan una segunda receta para seguir tratándose, deben hacerse un examen de sangre. E ir con ese examen de sangre al laboratorio, y en ese caso entonces Pfizer, ¿qué es Pfizer? Porque se entrega la segunda caja, segundo tratamiento, y así sucesivamente. Con ello lo que asegura entonces simplemente es que el paciente que está siendo tratado con clozapina no va a hacer un efecto secundario grave. Y eso significa un desmedro para la marca. Así que eso, hablemos directamente de un tema netamente comercial. Entonces lo que pasa es que, después de terminar, entonces lo que pasa es que netamente cuando se traen productos de China, de India, de Corea, donde el estudio de biodisponibilidad no son muy bien precisos o no son muy conocidos, no son muy bien estandarizados, uno no sabe si la cantidad que se libera de clozapina corresponde a la del producto innovador. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque clozapina es un producto caro y los otros laboratorios han introducido clozapinas más baratas. Entonces, es todo un tema económico. ¿Me diga? ¿Cuál era el nombre de la rama? Ah, una disfrasia es un tipo de disfrasia sanguínea que es una línea, no es una línea, es una. ¿Qué me acuerdo? ¿Dónde está? Porque yo vi alguien infractor, y alguien le ponga a ver, ahí van tres psicóticos fuertes, le preguntas por qué los tres. ¿Y cuánto se gastaba? 500 mil pesos al mes, solamente ese tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace ese tipo de tratamiento así tan amplio? Porque en realidad se está disparando a ciegas, porque tú no puedes tener un examen clínico, más que simplemente la entrevista con el paciente para saber si la respuesta haciendo mejor o no, la evaluación por los parientes, lo que dan la clínica, no hace esto, que no hace lo otro, es algo muy subjetivo. No es lo mismo cuando tú tienes una muestra, haces un examen, que sí, lo prefieres bajar, aunque si yo doy una respuesta, un signo clínico, que son dos cosas muy subjetivas. Entonces, la respuesta aquí, uno cuando siente la parte, también con el caso de la depresión, parte para mí muy amplio y después va estrechando el margen para que haga el medicamento preciso. Pero en ese caso, ¿no es recomendable partir, por ejemplo, en casos como esquizofrénico, cuadro esquizofrénico o trastorno bipolar, partir como con dosis más elevadas de ciclina en vez de dar como antipsicótico? Te lo vuelvo a decir, eso depende del tipo. Cada uno lo puede tomar, es decir, apartamos con clozapina 200 miligramos, cuando la dosis puede ser 100. A lo mejor no es el medicamento preciso para la clozapina, pero tal vez divide mucho mejor el alcohol y el aripiprazol. Cuando se ha hecho una cosa, ahí evaluando, a lo mejor el médico en el transcurso del tiempo se da cuenta que de acuerdo a los síntomas y de acuerdo a los efectos secundarios que tiene, este medicamento no es el mejor. Pero es una evaluación que se consigue a largo plazo. Y por la evolución de la enfermedad y la patología. Bueno, entonces estamos en derivados de ciclo diacepínico. Y de estos, los más conocidos, ¿cierto?, son la clozapina y la olanzapina. Entonces aquí tenemos 1,4 acepina con dos bencenos que podrían ser en la posición B y en la posición E si uno lo tuviera por el portador. Posición 1,4. Y lo que tenemos aquí entonces es la clozapina. Desde el punto de vista del metabolismo, la clozapina puede perder fácilmente el metilo por una N-dimetilación. Y así tenemos un derivado norclozapina, que también está disponible, pero que tiene algunas ventajas más o menos respecto a la clozapina, bastante discutido. Y lo mismo con la olanzapina, la pérdida de este metilo, ¿cierto?, en ambos imeridinas, produce entonces el derivado NOR derivado de cada uno de ellos. Es como el NOR, la norepinefrina respecto a la epinefrina, uno tiene un metilo respecto del otro. Y en este caso, insisto, por metabolismo se pierde este metilo en ambos casos y tenemos los derivados NOR olanzapina y NOR clozapina. Estos entonces son los derivados diacepínicos, pero también están los derivados de ciclos diacepínicos. Entonces aquí tenemos simplemente el reemplazo de un nitrógeno por un azufre en el ciclo principal, y así originamos la clotiamina y la quetiapina. Al igual que el caso anterior, ¿cierto?, en el derivado de la clotiamina, la pérdida del metilo de ese anillo imeridínico, ¿cierto?, produce el derivado norclotiamina, que son metabolitos. Ahora la pregunta es si los metabolitos pueden tener efectos antipsicóticos o no, porque lo que yo estoy comentando respecto de los derivados de los metabolitos tiene bastante importancia en función de qué tanto permanece el metabolito, sobre todo en estos tratamientos crónicos, son capaces de permanecer durante prácticamente, a medida que haya tratamiento, va a haber metabolitos del tipo fármaco, por lo tanto los metabolitos van a estar presentes y algunos de ellos pueden tener algún efecto antipsicótico bastante significativo. Y finalmente terminamos con triciclo oxacepínicos. Pero aquí hay una gran diferencia. Si ustedes se dan cuenta, la oxapina respecto de la loxapina, y la única diferencia que hay entre ambos es la presencia, por ejemplo, en este caso, metilo, de arriba no está el metilo, esto podríamos decir que es el derivado, no el derivado de este otro, puesto que el cloro está en la misma posición, el nitrógeno está también, los dos bencenos también, el ciclo central es el mismo. exactamente el mismo derivado. La diferencia es que ese producto, por ejemplo, la moxapina es un antidepresivo. Y el de abajo es un antipsicótico. Entonces, si se dan cuenta, la presencia o no de un metilo en una estructura química hace que un fármaco sea completamente un antipsicótico. Y el otro, por no tener el metilo, que está acá arriba, entonces se comporta como un fármaco antidepresivo. Entonces la pregunta a la que yo les comentaba anteriormente es válida, es decir, en los derivados anteriores en los cuales está o no está presente el metilo, que vamos a tener el NOR derivado, la pregunta es si el NOR derivado se comportará como un antipsicótico o si no tendrá propiedades antipsicóticas, podría tener a lo mejor algunas otras propiedades, como por ejemplo en este caso que la moxapina es un antidepresivo. Ahora, es difícil poder establecer por qué se comporta como antipsicótico y por qué se comporta como antidepresivo, siendo que la presencia solamente es la del grupo metilo. La pregunta es, ¿dónde actúan estos fármacos? Si ustedes ya tienen más o menos la idea que son todos antagonistas de receptores D2 principalmente, pero aquí entra todo el antagonismo contra los receptores 5-HT, los receptores de serotonina. Y si ustedes analizan también, en la depresión, uno de los principales neurotransmisores implicados en la depresión es la serotonina. Por lo tanto, este fármaco tiene mucho que decir cuando actúa sobre 5-HT como un fármaco antidepresivo. ¿Qué marca la diferencia para que ese fármaco sea o no? Es un poco complicado pensar cómo la presencia o no presencia de un metilo cambia radicalmente la actividad de estos productos. Algunas cosas respecto entonces al mecanismo de acción, por ejemplo, antagonistas, todo este grupo me refiero a los derivados de los tres ciclos diferentes, antagonistas de los receptores dopaminérgicos de 2, D4 y 5HT2A, eficaz efecto a síntomas positivos y negativos de esquizofrenia, incluso en refractarios, sin efectos secundarios extrapiramidales. Y eso es muy importante. Sin efectos secundarios extrapiramidales. Yo le podría decir perfectamente que este grupo de fármacos ha desplazado de manera muy significativa las fenotiazinas, no así al aldol o al aloperidol, que ahora vamos a ver, que sigue siendo el antipsicótico de mayor uso aún. La cosa fina, lo que a mí me preguntaba recién acá está, distracia hemática o distracia sanguínea, que es lo que produce la alteración en cierta forma. ¿Qué tienen de particular? Farmacocinética, puede ser mediada por la interacción con otros receptores. La oralzapina, que tiene un derivado, tiene un perfil farmacológico diferente, es de 2,5-HT2A. La loxapina tiene un perfil más clásico, me refiero más clásico en el sentido que va a preferir un antagonismo con receptores dopaminérgicos. Y la moxapina, según la D2, tiene un portador de norepinefrina, indicativo de actividad antidepresiva. Entonces, por ejemplo, yo les comentaba hace un momento atrás que el neurotransmisor clásico más implicado en la patología antidepresiva es la serotonina. Pero ustedes vamos a ver en la próxima clase que también hay fármacos que son inhibidores de la recaptación selectiva de norepinefrina. Por lo tanto, la norepinefrina y la serotonina van tomados de la mano al momento de pensar en depresión. Y en este caso, la moxapina, a pesar entonces de que se une al receptor de 2, lo que estaría indicando su posible efecto como un fármaco antipsicótico, es más importante la inhibición de la recaptación a través del transportador de norepinefrina y por eso resaltan más sus propiedades antidepresivas que sus propiedades antipsicóticas. Bueno, lo que yo les comentaba, estos fármacos tienen bajos efectos extrapiramidales, la loxapina es la representativa del grupo, mejora síntomas negativos de esquizofrenia, útil para pacientes que no responden a fenotiazinas o butilofenonas, agrandan la citosis fatal, que es el problema sanguíneo que produce, baja actividad por D1 y D2 cerebral, moderada actividad por D4, y si uno comienza a analizar, tienen actividad por alfas, H1, acetamina, muscarínicos y 5-HT2. Entonces, en resumen, es complejo hablar de la patología antipsicótica y más aún de los fármacos que se utilizan como tal, puesto que la afinidad que presentan ellos no es solamente por un receptor muy específico. Por lo tanto, ¿de qué forma se está modulando la afinidad antipsicótica cuando uno tiene un fármaco que actúa sobre receptores alfa, receptores H1, receptores muscarínicos, receptores serotoninérgicos y receptores dopaminérgicos? No es simple. La quetiapina, por ejemplo, se une al H1, al alfa-1, al alfa-2, al 5-HTPA. Tienen poca afinidad por el receptor D2, pero es un buen antipsicótico. Casi tan efectiva como la loperidol en el tratamiento de esquizofrenia y tiene menos efectos extraquinalidades. Este cuadro resume, un análisis, yo diría, más bien tosco, no tan fino, de cómo uno podría, en virtud de observar la estructura química anticíclica, suponer si esta estructura va a tener actividad antidepresiva o actividad antipsicótica. Entonces, si ustedes analizan, ahí tenemos tres filas. La primera fila, esto nunca lo borraron, no sé por qué, pero hay que borrarlo. La primera fila habla de los fármacos que tienen excelente actividad antipsicótica. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos aquí al comienzo, el derivado de la ferroteacina. Entonces, la actividad neuroléptica es el mejor, o antipsicótico, es el mejor en la ferroteacina, dentro de la primera fila, y el peor es este derivado. ¿Cierto? Porque en este sentido la actividad neuroléptica es antipsicótica que creciente. Y este fármaco que está acá abajo tiene una marcada actividad antidepresiva. Por lo contrario, si nosotros nos vamos en este sentido, ese fármaco es el mejor antipsicótico y este es el peor antipsicótico. Pero este es el mejor antidepresivo y ese es el peor antidepresivo. Y aquí al medio nos encontramos con fármacos que presentan actividades mixtas, antidepresivos y antipsicóticos. Y si uno comienza a analizar, tenemos fármacos muy semejantes a lo que hemos visto, ¿cierto? Anillos de 7 con dos anillos bencenos flanqueando cada uno de los costados. La diferencia está, por ejemplo, aquí tenemos un hidrógeno. Aquí faltaría, en esta estructura química intermedia, por ejemplo, lo que tenemos acá. Entonces tenemos el nitrógeno, aquí podemos tener un segundo heteroátomo que podría ser oxígeno o un azufre para tener los derivados oxacepínicos, diacepínicos, o tener un segundo nitrógeno para tener los derivados diacepínicos. Por lo tanto, uno podría pensar perfectamente que algunos de estos derivados podrían ser perfectamente antidepresivos. Y ya cuando pasemos a ver antidepresivos se dan cuenta que hay derivados tricíclicos clásicos que son antidepresivos. Entonces, en resumen, arriba tenemos la actividad neuroléptica, o mejor dicho, la antipsicótica. En el medio, un comportamiento, valga la palabra, compartido, un efecto farmacológico compartido entre el neuroléptico y el antidepresivo. Y acá abajo es marcadamente antidepresivo. Entonces, dice arriba, actividad antidepresiva creciente, indicando que este es el mejor antidepresivo. Y acá abajo dice actividad neuroeléctrica creciente, indicando que ese es el mejor antipsicótico. La pregunta es, en esta, ahora si nos miramos nosotros en el sentido horizontal, ¿ese es el mejor antipsicótico dentro de la misma línea, dentro de la misma fila? Me refiero al mejor y ese es el peor. Este es el mejor y este es el peor. Ahora, ¿por qué muestro esto para que asocien, por ejemplo, qué es lo que ocurre con algunos derivados? Aquí nosotros tenemos derivados de las fenoteacinas. Esto con un doble enlace, ¿a quién le parece más conocido? A los tíos antenos. ¿Te acuerdas de los tíos antenos? Entonces están en la misma familia. Pero aquí, en este otro caso, aparecen este tipo de estructuras, nitrógeno, y en la posición 1 puede haber un hidrógeno que hace acetílico, en la posición 1 puede haber un oxígeno, tenemos los oxacetílicos, o puede haber un azufre, tenemos los tiacetílicos. Y aquí hay algunos fármacos entonces que, como la clozapina, lorazepina, quetiapina, muestran actividad antipsicótica, pero como la amoxapina, muestran actividad antidepresiva. ¿Estamos claros? Eso, como que me llamo Juan Pérez, me pregunto siempre. Así que apúntenlo, te preguntas siempre en prueba. Pongo estructuras químicas derivadas con cada uno, te tendrás que decir si tiene actividad antipsicótica o antidepresiva creciente, decreciente, si es mejor que el vecino o peor que el vecino respecto de lo que le estoy preguntando. Hablemos entonces ahora de las butirofenonas. Las butirofenonas ha dado origen, o dieron origen al aldol, que es la marca registrada. Y el producto de su nombre original es aloperidol. Y yo diría, es un fármaco antipsicótico de excelencia, sintetizado por Janssen. Janssen fue un farmacéutico belga que creó la farmacéutica Janssen en Bélgica. Eso para que se den cuenta que los farmacéuticos podemos crear empresas. Hay muchos farmacéuticos. Buena empresa. Este individuo trabajó siempre en la síntesis de fármacos de acción central. Antipsicóticos, Janssen, yo diría que llevaba la bandera del fármaco de esta familia. De hecho, las butirofenonas fueron desarrolladas por Janssen. Ahora, destacado que lo que él estaba buscando cuando sintetizó las butirofenonas no era fármaco antipsicótico, él estaba trabajando con la meperidina o con la meperidina. Y la meperidina o meperidina es un analgésico de acción central, tipo derivado de morfina. Y él lo que estaba buscando eran fármacos analgésicos, pero que no tuviesen el efecto depresor que tiene la morfina. A partir de entonces de la meperidina, llegó a las butirofenonas, pero se da cuenta que las butirofenonas tienen un marcado efecto antipsicótico más que un efecto analgésico. Eso es la suerte que ocurre. Entonces, como fármaco importante, aquí están el aloperidol y el droperidol. Aun cuando, si se da cuenta, químicamente son muy semejantes, pero farmacológicamente son muy diferentes. ¿El droperidol le suena algo? ¿Quién les pasó anestésico general? ¿Quién les pasó anestésicos generales? ¿Cuándo les pasaron anestésicos generales? ¿Usted cómo se llama? Álvaro. Álvaro, revise su cuaderno. Anestésicos generales. ¿Lo tiene acá o no? ¿O trajo un cuaderno nuevo hoy día? No. Ah, no trajo cuaderno. Trajo, agarró cualquier cosa que tuviera hoja blanca. Tenga. ¿Usted se llama? Roxana. Vean, por favor, les pido yo que vean. Neuroleptoanalgesia. Droperidol, si se dan cuenta, es un derivado de las butirofenonas. Pero a diferencia del aloperidol, que es un excelente antipsicótico, este se utiliza para la neuroleptoanalgesia. Se utiliza más bien como un fármaco coadyuvante en el tratamiento de la anestesia general, más que un fármaco antipsicótico. Y se dan cuenta que la diferencia química es un grupo funcional por allí a la extrema derecha, según lo podríamos ver en la gráfica. Bueno, en resumen, ¿qué hacen estos fármacos? Antagonistas receptores dopaminérgicos del tipo 2, nuevamente. El droperidol también antagoniza el 5-HT2. Potente, eso es importante. Potente acción antipsicótica, pero sobre todo esto, antiarrestatoria. Es decir, cuando algún cristiano está alucinando, como esta conocida mía que estaba viendo que alguien le decía que se tirara al mapocho, es cuando uno alucina, ¿cierto? Estaba con algo que vio. Escaso efecto en el sistema nervioso autónomo, frecuente acción extrapiramidal, y eso es un problema. Recuerden que las fenotiazinas tienen efectos extrapiramidales. Este tiene frecuente acción extrapiramidal. ¿Qué significa extrapiramidal? Que actúa sobre los receptores D2, donde no debiera actuar, en cierta forma. ¿Qué más produce? Sedación leve, bloqueo muscarínico débil y alta incidencia de trastornos motores. Y eso es consecuencia, por ejemplo, del efecto extrapiramidal. Acuérdense que, por ejemplo, el Parkinson tiene mucho que ver con receptores dopaminérgicos, con falta de dopamina, y eso es un temblor. Y la falta de dopamina produce eso. Entonces, si nosotros estamos antagonizando al receptor D2, es como que las células que necesitan la dopamina para la función muscular, siente que no hay. Entonces comienza el efecto del temblor. Y esos son efectos propios, efectos secundarios propios de... Aquí están las butirofenonas. Entonces las butirofenonas, y tal cual el nombre lo indica, butirofenonas, son derivadas de un 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos la butiro, por el ácido butírico, que digamos, se origina a partir de fenona, pero que tiene como sustituyente un flúor fenil. Y el flúor debe estar en posición 4 respecto del carbonilo de la butirofenona. Entonces, aquí le puse yo varios derivados. El más importante de todos es el haloperidol. Y para que no te entiendan el cuaderno, para que no se preste a confusión, el haloperidol es solamente con el cloro, acá arriba. Solamente con el cloro es el haloperidol. Ahora bien, si a la misma estructura química del haloperidol yo le elimino el cloro y reemplazo la X por un trifluor, tenemos el trifluperidol. ¿Está claro? Repito, el haloperidol tiene solamente el cloro y donde está la X hay un hidrógeno. Pero para el trifluperidol, sacamos el cloro y donde está la X ponemos el CF3, el trifluor, y eso es el trifluperidol. También tenemos otro fármaco que es la espiperona, el droperidol y la fluanisona. Ahora bien, esto que está acá, este enlace, acá tenemos un carbono, y este enlace va unido directamente a este nitrógeno. ¿Por qué le puse yo aquí NR1R2? Porque este N, es ese N que está allí, este N que está acá, ese N que está allí y este que está aquí. ¿Y por qué le puse R1 y R2? Porque es un nitrógeno terciario. Este nitrógeno debe ser terciario. ¿Y por qué es terciario? Primero, porque tiene este átomo de carbono. Segundo, si tomo el ejemplo de la espiperona, porque tiene a ese otro átomo de carbono. Y tercero, porque tiene a este otro átomo de carbono. Por lo tanto, los derivados de las butirofenonas, ¿cierto?, tienen entonces una butanona sustituida en la posición 1 con un 4 fluorofenil, y en la posición 4 tiene un nitrógeno terciario que puede o debe estar incluido en un ciclo, como en este caso que tenemos aquí en la piperidina y aquí en la piperidina. ¿Está claro? Pero repito, el nitrógeno debe ser terciario. ¿En qué sentido? ¿En qué está? No puede ser una cadena abierta, no puede ser simplemente acá como sustituyente un hidrógeno. En este caso es terciario porque está siendo parte de un ciclo donde tenemos uno, dos carbonos directos más el de la butirofenona, que sería el tercer carbono que daría el carácter terciario. Dígame. No entiendo. ¿Esa estructura tiene que estar allá? A ver. ¿Están unidas? Por supuesto. Por eso, o sea, me refiero que los de acá son como lo eran. Todos estos son los sustituyentes que van unidos en reemplazo de este grupo que está acá. Este NR1, R2, el N es el N de cada uno de los ciclos. Y el R1, R2 son los átomos de carbono de cada uno de los ciclos, indicando entonces que este nitrógeno es terciario. Estos son los R's que van reemplazando todo este grupo. ¿Está claro? Para que no haya confusión. Esos son entonces los derivados más importantes de las butirofenonas. Ahora bien, si Si uno analiza químicamente el aguridón, ¿qué grupo funcional dentro de este grupo que está acá podría ser importante? ¿Usted cómo se llama? Alejandra. En el aloperidol, ¿qué otro grupo funcional te llama la atención que esté presente? El hidroxilo. ¿Y por qué puede ser importante? No entiendo por qué te resulta. Si yo le digo la palabra enantato, decanoato, ¿te dice algo? No, no te recuerdas. Si yo te digo enantato de aloperidol, de canoato, ¿de qué te estoy hablando? ¿Pero qué es lo que es un enantato? Un decanoato. ¿No te acuerdas? Podemos verificarlo con un ácido graso. Enantato es de 7, decanoato es de 10. ¿Qué sentido tiene el esterificar con un ácido graso de 7 o de 10 para el carbón? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Uno, ¿cierto? Si le agregamos un ácido graso, es muy lipofílico. Pero el fármaco, para que sea activo, ¿en qué estado debe estar? ¿Conjugado con el enantato? ¿Conjugado con el decanoato? ¿Debe estar libre como estaría en este caso? Libre. Por lo tanto, debe hidrolizarse. Ahora, ¿un enantato o un decanoato? ¿Es sólido? ¿Es líquido? ¿Qué te sugiere a ti? Líquido. Por lo tanto, estaría tomando una solución oleosa. Y eso uno puede entonces inyectarlo como una solución de depósito, porque va a ser un ácido graso de cadena larga, de 7, de átomo carbono, que tú lo vas a poner, lo van a poner al individuo por una inyección intramuscular, y de esa forma se va a ir liberando gradualmente a medida que se vaya hidrolizando el éster, dejando entonces libre al lado periódico. La ventaja que tiene, repito, la presencia de ese hidroxilo es que se pueden formar o formular soluciones de depósito. Y de hecho, aquí por ejemplo está mal las fotos, pero lo que sale acá, ahí dice, se alcanza a ver Aldol. Aldol es la marca registrada que sacó Janssen en su época. Y depende de la concentración, es la amarilla o el otro color, que son 1 miligramo o 5 miligramos, la solución inyectable de Aldol, y son soluciones inyectables de depósito. ¿Para qué ventaja tiene administrar un antipsicótico de depósito? Sí, vida media, pero ¿por qué tú le vas a administrar a un sujeto que tiene cierto estado psicótico un fármaco inyectable y no dárselo por vía oral cuando es más cómodo? Eso sí. ¿Cómo tienes tú la certeza de que la persona que está en un estado psicótico se tomó un medicamento? Cuando no está, ¿cierto? Como que no está, está en otro lugar. Entonces, cuando tú te aseguras un tratamiento efectivo. Es esa la única intención. No hay otra. Y lo que encuentro yo al lado simplemente son las cantidades de Aldol que viene en tabletas, tan altas como 5 miligramos, tan bajas como 0,1 miligramos. O sea, hay un rango de dosis o de posología bastante alto para el aloperidol. Insisto, porque es un antipsicótico bastante bueno. Algunas relación de estructura-actividad de la aminoglutenona. En primer lugar, la unión del amino terciario, ya lo expliqué con detalle hace un momento atrás, al cuarto átomo del carbono del esqueleto es esencial para la actividad neuroeléctrica. Entonces, repito, amino terciario unido al cuarto átomo de carbono. Segundo, la cadena de cuatro átomos de carbono, si se alarga, se acorta, se ramifica, disminuye la actividad neurológica. Tercero, el reemplazo del seto, posición 1, ¿cierto?, por tío, entonces pasamos de las butirofenonas a los tiofenos, con grupos olefínicos, fenoxis, o incluso reducción del carbonilo, disminuye la actividad. Recuerden que es fácil reemplazar el oxígeno por el azufre y tener derivados que se comportan muy semejantes. Por ejemplo, en el caso del diazepam, se recordarán cuando el carbonilo de la posición 2 se reemplaza por un azufre. ¿Recordarán, no es cierto? El fluoruro, que está en la posición 4 en el fenilo, es esencial. Variaciones posibles en el amino terciario sin pérdida de la potencia neuroeléctrica son, primero, incorporando un anillo de 6 átomos, y ustedes se dan cuenta que todos estaban incorporados en un anillo de 6 átomos. Y el anillo en el cual están incorporados tiene sustitución en par. Entonces, si me devuelvo 2, revisemos. ¿Qué decía yo entonces de la relación de sustitutividad? En primer lugar, el nitrógeno, de carácter terciario, debe estar unido al cuarto átomo de la cadena lineal. 1, 2, 3, 4. Aquí hay un carbono, está unido al cuarto átomo. El nitrógeno de carácter terciario, que puede estar incorporado en un ciclo. Está incorporado en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo, y sigue siendo terciario. El ciclo puede tener sustituciones en posición para. En para tenemos un anillo, en para tenemos otro grupo, en para tenemos este otro grupo y en para tenemos el otro grupo. Por lo tanto, todos cumplen con el requisito. Y lo otro que decía era que el flúor es esencial. Y por último, que si esta cadena yo la acorto, la alargo o la ramifico, la actividad neuroeléctrica se pierde. ¿Está claro? A ver, este es carbono 1, 2, 3, 4. Este es carbono número 4. ¿Qué va a ser la estructura? No dije que en posición para, si está unido con esta posición, ortopeta para. En posición para, hay sustituyentes del anillo donde está el nitrógeno terciario. Cuando el nitrógeno terciario está incorporado en un ciclo que puede ser de 6, y en este caso el nitrógeno está incorporado en un ciclo de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición 4 de este ciclo, posición par, hay un sustituyente. ¿Está claro? Si tú te das cuenta, todos los sustituyentes en este caso están en posición par respecto a donde se une la cadena original. Ninguno de los sustituyentes está en posición meta o posición ¿está claro? Y lo que está mal acá son los sustituyentes. Vea, la cadena cuando se alarga, se corta o se mantiene. Está investigado sobre los sustituyentes. Sí, pero puede decir. Es que yo no entendía dónde está el flúor. Tú lo comparas con el medidor perfecto. Eso es lo que es. El flúor es un sustituyente, ¿no? Con los que están en el lado. Porque de hecho no hay, por ejemplo, ningún derivado que tenga actividad neuroeléctrica, que tenga una ramificación en la cadena. O que sea más corta, más larga. ¿Del N? Y otra cosa, la esquivirona es un potente, el droperidol tiene corta acción, tiene acción sedante, antieléctrica, usado en anestesia, también como sedante neuroeléctrico. Sedante neuroeléctrico, recuerden, cuando hablamos de anestésicos generales, era que el uso de los coadyuvantes lo que permite, en cierta forma, es que la administración del fármaco anestésico general, reduzcamos la cantidad de anestesia y con ello obviamente reducir el riesgo de pasar a las fases más profundas de la anestesia, de la cual ya no podemos regresar. Y aquí por ejemplo con fentanilo, que es un buen analgésico, se utiliza para premedicación o medicación preanestésica. En caso del droperidol, es muy semejante a la butilofenona, pero tiene propiedades diferentes. ¿Qué más? El haloperidol, por ejemplo, se une con igual afinidad sobre D2, 5H2, difieren en grado, pero no en la energía psicótica. dar ese efecto extrapiramidal, eso es lo malo. Pero es menos sedante a dosis moderadas, tiene menos efectos autonómicos que otros antipsicóticos, su hipotensión y todos tienen actividad neurolítica. Ahora bien, después de esto, por lo que viene, dice allí, si pensamos siempre ahora en las butirofenonas, es decir, en el aldol, acuérdense, tenemos el fluorfenil, la butanona, y después abajo el sustituyente, ¿cierto? Que es el nitrógeno terciario incorporado en el ciclo con sustituciones en posición par. Si entonces, dentro de la relación estructura-actividad, ahora yo reemplazo el ceto, el carbonilo de la posición 1, lo reemplazo por un 4-difluormetano, resultan estos derivados difenil, butil y peridina. Y los derivados difenil, butil y peridina son estos: mimosida, fluspirileno y penfluorido. ¿Adivinen quién lo sintetizó? Janssen. Son de Janssen. Y a mí este nombre, como marca comercial, siempre me ha gustado. Oral. Viene de oral. O sea, es indicativo que está indicando hacia dónde se tiene que usar. Incluso hay uno que es conocido como el oral Ford. Tiene una dosis bastante significativa. Vamos a la química entonces de la mimosida, del fluspirileno y el penfluorido. Entonces, como repito, dice, obtenido por modificación de la función seco por D4-fluorfenilmetano, que es de la fluorofenona, recitando en estos derivados y que tienen mayor duración de la acción que los análogos de las butirofenonas, mayor duración de la acción. La acción tiene mejor propiedad farmacocinética, si lo quisiéramos decir de alguna forma. Y si ustedes analizan un poco entonces, los derivados de las butirofenonas, en esta posición nosotros teníamos un grupo ceto, ¿cierto? Sacamos el ceto y pusimos un 4-fluorfenil. Y aquí tenemos entonces este mismo derivado que habíamos visto hace un momento atrás. Vamos a volver atrás, por ejemplo, para que vean que ese sustituyente es séptimo. ¿No? ¿Eso era? Sí, eso es lo mismo. Entonces, si al droperidol yo le reemplazo este carbonilo por 4-fluorfenil, tenemos entonces la mimosida. ¿Se acuerda? El mismo sustituyente del droperidol, solo lo reemplazamos. Carbonilo de 4-fluorfenil, tenemos la mimosida, dice útil en la exacerbación de la esquizofrenia, dice que es útil en el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette, yo estuve leyendo hace tiempo atrás, el síndrome de Tourette es un tema complicado porque son tics en la cara, tics nerviosos, como que la persona anda haciendo gestos raros. Y según comenta la literatura, incluso algunos gestos pueden parecer hasta obscenos. Pero claro, son tic involuntarios. Y eso origina la patología con el nombre de síndrome de Tourette. Y se trata específicamente con pimosina. Ahora yo recuerdo bien esto porque cuando yo era estudiante de esta escuela, en mi cuña maquina, un día un sujeto se me acerca por la calle y venía haciendo unos tics raros en la calle, y él lo que quería era que la escuela le sintetizara un medicamento para solucionar su problema de salud porque no lo encontraba. No sé si yo se habrá sido el síndrome de Tourette, pero eso a mí me quedó marcando así desde ya el año 70 y un poco más, de que él quería que la escuela de química y farmacia le sintetizara un producto para solucionar su problema de salud. Ojalá lo hubiésemos hecho, digo yo, porque era raro el caballero, por decirlo de una forma. Y aquí, por ejemplo, tenemos el fluspirileno. Si se dan cuenta, aquí está invertido solamente. Aquí tenemos el sustituyente clásico de los derivados de las butirofenonas. Aquí está la cadena Y aquí tenemos el primer fluorquino. Aquí venía el carbonilo y se reemplazó por el segundo fluorfenilo. Y este es el fluspirileno, que tiene propiedades muy semejantes a las de la pimosina, cuando se utiliza para el síndrome de Tourette. Y finalmente el perfluoridol. Acuérdense bien cuando yo les hablé del haloperidol, ¿se acuerdan? Del haloperidol yo les dije que en el caso del haloperidol, si teníamos el cloro sin este trifluor era el haloperidol. Pero en el caso del haloperidol, si sacábamos el cloro y poníamos el trifluor, teníamos el trifluperidol. Y en este caso, se dejaron los dos halógenos, el cloro y el trifluor, se reemplazó el carbonilo por el fluorfenil, tenemos el penfluoridol, que es otra butilo ligando, difenil butil derivado de las butilofenonas originalmente. Vamos a las benzamidas sustituidas, como fármacos también de carácter amplio. El primero de todos es la sulpirida, o sulpiride, pueden encontrar también. Pero la sulpirida tiene algunas características particulares, que es la hiperprolactinemia, que produce leche. ¿Qué se le da a las madres para aumentar la lactancia? A las madres, me refiero a las mamás que han recién tenido su hijo. No puede ser madre, pero hace años, en ese sentido, ¿cierto? A las mamás recientes, para aumentar la producción de leche materna, se le administra sulpirida. Recuerden bien que los receptores dopaminérgicos están en el bulbo, en el nervio estriado y en el tubero infundibular, creo que se llama. Sí, por ahí. Y uno de ellos es el que controla la secreción de leche. Por lo tanto, la administración de fármacos perfectamente a sulpirida puede producir hiperprolactinemia. Entonces, las mujeres que acaban de dar a luz se les administra, ¿no? Dependiendo, insisto, de si su producción de leche materna es baja, se les administra sulpirida para aumentar la producción de leche. Esos cuentos antiguos de darle cebada, darle cerveza, darle cosas más, que no se habrán pasado ya más allá de la historia. No, diga. Pero una persona que no sufre ningún trastorno que tome una antipsicótica. ¿Perdón? Una persona que no sufre ningún trastorno psicótico, tomar un antipsicótico, ¿qué genera? A ver, si tú vas a antagonizar receptores dopaminérgicos. Por eso, como que vale tanto la pena si vamos a generar el efecto extrapiramidal. No, pero es que. Ah, okay. ¿Te refieres específicamente con este fármaco o no? No, cualquiera. Supongamos en el caso de que se buscara como una beneficencia para la persona, en el caso de este. Igual el efecto secundario. A ver, pero que no. Tu pregunta no me es clara. Supongamos una persona que no tiene ninguna enfermedad. Una persona no enferma. Y que no tenga nada. ¿Y qué fármaco le das? Y si le dan de eso, supongamos una mamá para que. Esto. Sí. Ah, pero es que no hay problema, porque este fármaco no actúa a nivel del sistema mesolímbico cortical. Entonces no vas a tener tus efectos, entre paréntesis, no te vas a psicotizar, por decirlo de una forma, ¿cierto? No vas a tener efectos secundarios que alteren tu comportamiento o tu vida real, una cosa así. El efecto va a ser directo en la región donde se controla la secreción láctea. De hecho, el sulpirida inicialmente se comenzó a administrar en niños que tenían desórdenes de comportamiento. Niños, por ejemplo, los niños que eran antiguamente, ahora ya no ya, pero antiguamente cuando salió el sulpirida al mercado se utilizaba para personas que tenían trastornos de comportamiento pero que no eran chicos psicóticos, no lo eran, pero a lo mejor eran disquinésicos, no sé, alguna cosa así. Pero después pronto se dejó de utilizarlo porque se le vio que su beneficio comercial estaba por otro lado. Pero no hay efectos secundarios en personas que toman este medicamento, siendo, entre paréntesis, personas normales. Bueno, el sulpirida no es el único fármaco de esta familia, de las benzamidas sustituidas, sino que también está la amisulpirida, que ya lo veremos a ver. Pero esto es una de las ventajas que tiene el suscribir, porque dice pocos efectos extrapiramidales de la toma sobre el sistema límbico más que el sistema nigroespinal. Poca absorción oral, baja absorción a nivel del sistema nervioso central, porque penetra poco la barrera hematoencefálica. Y el remoxipril, que otro derivado de la misma familia, tiene buena absorción oral comparada a los otros, antipsicóticos, potencia, eficacia, retirado porque produce anemia aplástica y posee bajos efectos extrapiramidales. De este grupo están acá entonces la sulpirida, la remoxiprida, fue retirado. Y aquí está la bisulpirida. La bisulpirida, la única diferencia de este grupo con respecto al anterior es la presencia de este grupo amino. Pero aquí marcamos una diferencia. Este, por ejemplo, no se utiliza para hiperprolactinemia. Y el sulpirida sí se utiliza para hiperprolactinemia. Entonces, claro, uno dice, yo creo que es ese mismo, la misma estructura química en el fondo. Bueno, sí, en el fondo. La presencia de este grupo amino cambia radicalmente la actividad del fármaco. Ahora, uno, insisto, en este tipo de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central son muy pocos en los que hay alguna relación de estructura de actividad. Por ejemplo, en esto, yo no les podría comentar cuál es la relación de estructura de actividad en el sentido de que qué pasa si yo cambio a lo mejor, no sé, pues este grupo funcional que está acá, o si cambio este anillo, o aporto la... No lo hay. O sea, podría haberla. Si yo me voy, seguramente al Journal of Medicinal Chemistry y busco derivado del sulpiride, voy a encontrar seguramente 400 fármacos sintetizados, pero tendríamos que hacer una clase solamente para el sulpiride, y yo creo que perderíamos el enfoque de lo que queremos ver en esta clase, que es, en términos globales, fármacos que se utilizan con acción antipsicótica, y de eso, por ejemplo, la remoxiprida y la amisulpirida o amisulpiride se utilizaron como tal. Este fue retirado por problemas sanguíneos, el único que sigue subsistiendo, no, ese fue retirado. La misulpiride, el único que sigue subsistiendo de este grupo, puesto que el misulpiride tiene otra orientación. Después de los derivados del benzisoxazol, que es otro grupo, aquí la más importante es la risperidona. ¿Y qué podemos comentar de los benzisoxazoles? Primero, antagonistas receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, que pueden producir efectos antipsicóticos atípicos. Ustedes ya se dieron cuenta que los fármacos antipsicóticos atípicos, olanzapina, clozapina, quetiapina, son atípicos porque actúan, además de el receptor dopaminérgico, también lo hacen sobre el serotoninérgico. Y en este caso entonces nos encontramos con los benzisoxazoles, que también tienen las mismas propiedades farmacodinámicas. La risperidona tiene relativa afinidad también sobre H1, alfa-1 y alfa-2, entonces tiene un comportamiento farmacológico muy semejante a los atípicos. Y el efecto antiserotoninérgico de la risperidona inhibe la neurotransmisión dopaminérgica. Entonces se supone que por este mecanismo de acción es por el cual ellos podrían perfectamente ser utilizados como fármaco antipsicótico, es decir, prevalecería de mayor importancia su acción sobre la vía serotoninérgica que controlaría la vía dopaminérgica, es una vía indirecta, no como los antipsicóticos clásicos que lo que hacen es bloquear directamente el receptor D2. Y eso en cierta forma también hace que tengan menos efectos extrapiramidales, puesto que, insisto, los extrapiramidales se producen cuando el bloqueo es específico sobre los dopaminérgicos. Y aquí entonces la estructura de la risperidona, que es la que está abajo, y un fármaco muy semejante a la risperidona es la ketanserina, que también tiene comportamiento y afinidades sobre los receptores muy semejantes a los de la risperidona. Ahora, la única gran diferencia está entonces que en el caso de la ketanserina se formó aquí un segundo ciclo unido al anillo que tiene el flúor feliz, que en el caso de la respiradora no está, pero prácticamente el resto son estructuras químicas muy, muy semejantes. ¿Qué pasa con la respiradora? Dice, potente antipsicótico, oral, opción de primera línea para el tratamiento de la psicosis, alta afinidad por 5HP2, menor afinidad por B2, la ventaja de este fármaco sobre los otros antipsicóticos es que reduce síntomas negativos de esquizofrenia y la incidencia de síntomas extrapiramidales. Si se dan cuenta, en lo que se resalta en estos fármacos, dice los efectos extrapiramidales. Eso es más que nada por el hecho de hablar del bloqueo de los receptores de dosis. El peso que tiene la dopamina a nivel central, ya sea por el mismo Parkinson per se, o como en este caso, por la psicosis. Pero a lo largo de la mañana, en las clases anteriores, ustedes se han dado cuenta que cuando hablamos de fármacos antipsicóticos no podemos centrarnos solamente en fármacos que actúen como antagonistas de la dopamina, sino que también en las vías de la serotonina, en las vías de los adrenérgicos, en las vías de los histaminérgicos. Y eso habla entonces de lo complejo que es la psicosis. Aquí es un esquema, simplemente para mostrar, por ejemplo, que la risperidona, 5-HT2A, 5-HT2C, dopaminérgicos y alfa-1 adrenérgico a nivel central. Lo complejo que es entonces si este fármaco actúa como un buen antipsicótico, lo complejo que es la alteración de la psicosis que puede estar actuando o modificando los niveles o la actividad de dos o receptores que se indican en la gráfica. De la misma familia, con algunas leves modificaciones, las ciclacidonas iguales, antagonistas 5-HT2A y 6-2, también adrenérgicos, H1, y regulan, al igual que el caso anterior, la neurotransmisión dopaminérgica. Esta es la ciclacidona, muy semejante a la risperidona. Y entre los derivados más misceláneos todavía, está este que es la molindona, molindona clorhidrato, derivado neuroléptico, no relacionado a ninguno de los otros neuroléptricos que hemos visto anteriormente, menos potente que la loperidona, al bloquear los B2, produce efectos extrapiramidales, el efecto dura más de 24 horas, sugiriendo que sus metabolitos son activos. En este caso, yo voy a ser bien directo a la hora de preguntar en la prueba. A mí me interesa por lo menos, a ver, nosotros somos leales en el sentido que cuando ponemos estructuras químicas de este tipo en la prueba, no modificamos un metilo, un clorito más, un clorito menos, un enlace más, un enlace menos, para que digan si eso no es la risperidona. No somos tan... no voy a decir la palabra, ¿cierto? No tiene sentido. Pero a mí lo que sí me importa es que cuando yo en un cuadro les ponga molindona, por lo menos que me puedan decir si la molindona es un fármaco antipsicótico derivado de tal familia. Por lo menos que me puedan decir es un antipsicótico derivado de tal o cual familia química. Pero yo no lo voy a poner un fármaco con una estructura como la que tengo en el cual, por ejemplo, le pongo el carbonilo, le digo, eso no es la risperidona, eso no es la molindona, no. A ese extremo no llegamos. Cuando hay relación estructura-actividad, no les quepa la menor duda que eso va preguntado como en la misa. Recitado. ¿Esto, los misceláneos, son misceláneos del grupo de los textos? No, misceláneos que no pertenecen a ningún grupo de los que hemos estado comentando anteriormente. De hecho, por ejemplo, aquí dice que este es una tetrahidroindolona. Tetrahidroindolona. Entonces no es un benzisoxazol. Es otro fármaco también misceláneo, 2 mililitros, mililino, miralobilinona. Indolónico con alta quinazo de H2, 3 sobre alfa 1, casi sin actividad sobre B2. Tan efectivo como el haloperidol, en esquizofrenia aguda, crónica, con baja incidencia de extrapiramidal, no es sedante, sus efectos son de larga. Estos fármacos ustedes los van a encontrar en el uso diario. O sea, no lo quiero decir que nos estamos volviendo más locos todos los días. Pero son fármacos frecuentemente disponibles en farmacias, en los hospitales. Por lo tanto, uno los podría perfectamente, cuando le pregunten, cuando usted vea un medicamento, saber específicamente de qué se trata. Y el más nuevo, y el que a mí me produce mayor por la DCI que tiene, es el aripiprazole. ¿Alguien me puede indicar algún otro medicamento que termine en prazol? Omeprazol. Lansoprazol. ¿Qué más? Esomeprazol. ¿Otro prazol? Y hay varios prazoles. Pero los anteriores, lo que me están nombrando ustedes, sirven para qué? Para la inhibición de la bomba de protones a nivel del tracto digestivo, por lo tanto reduce la secreción ácida. Entonces, este fármaco tiene la misma literación, la misma terminación. Aripiprazol, lansoprazol. Si yo en las pruebas de farmacia, de hecho en las pruebas de farmacia de las 240 horas, cuando nos tomamos con el maestro Igor, con Alejandro, yo les pregunto, a ver, los siguientes fármacos, ¿para qué se usan? Lansoprazol, esoprazol, aripiprazol. ¿Qué es lo que dice? Está mal. Lo cuento por aquí porque este fármaco lleva esa confusión. Desde el punto de vista de la DCI, este tiene una mal DCI. No se debía haber llamado aripiprazol. ¿Por qué otro nombre? Porque esta última confusión está clara para la última aliteración para confundirla con la bomba. Ahora, este ha sido de hoy día el último fármaco antipsicótico que se sacó al mercado, el aripiprazol. Dice que era de los más recientes, esto debe ser hace unos 10 años atrás, más reciente de los antipsicóticos atípicos aprobados por la FDA para el tratamiento de esquizofrenia y para el tratamiento de episodios maníacos asociados con desórdenes bipolares. Entonces aquí estamos entrando ya en un fármaco que tiene acción antipsicótica y que tiene acción para los que son bipolares. Y repito, no hay ningún otro comentario que les pueda hacer porque no hay ningún otro derivado a esta familia, por lo menos hasta ahora, para poder indicar si cuál podría ser algún punto importante en su relación de futura actividad farmacológica. Entonces, fíjense lo que dice acá. Parece mediar su acción antipsicótico primariamente por un parcial agonismo de 2. Y todos los fármacos que estábamos utilizando hasta ahora eran antagonistas de 2. Este es un agonista parcial. Y se ha demostrado entonces que los agonistas parciales en el receptor de 2 modulan la actividad dopaminérgica en áreas donde la actividad de la dopamina puede ser alta o baja, tales como el sistema mesolímbico, y áreas que están asociadas específicamente al esquizofrenia. Entonces, repito, el aripiprazol, lo nuevo que tiene es este enfoque, que es un agonista parcial. Y como que me llamo, ¿cómo se llama usted? Como que me llamo Carlos, que se lo voy a preguntar en la forma. Ahí tiene que tener claro que el aripiprazol no es un antagonista dopaminérgico, es un agonista parcial. Y ese es el nuevo concepto que tiene que quedar claro desde el punto de vista del tratamiento para la esquizofrenia, que es lo último que digamos, se ha incorporado, según yo recuerdo. No sé si ha traído una cosa. Para terminar, esto es una imagen un poco representativa de lo que ocurre con la ocupación de los receptores de los fármacos, partiendo por el color azul, que son los de 2, los un poco más claros, celeste, que es el de 1, ese amarillo, que es el HT2, este que es el alfa-1, después un azul más oscuro, que podría ser ese que está allí, que sería el alfa-2, un color marrón, que podría ser este, que es el mucarígeno, y finalmente, el H1, y finalmente el marrón oscuro, que es el mucarígeno. Entonces, lo que aquí se trata de mostrar es cómo diferentes fármacos antipsicóticos, desde el albuterol, prozapina, valsapina, risperidona y serfindona, todos tienen actividad antipsicótica, pero todos tienen diferente afinidad por los receptores que están mostrando cada uno en su proporción. Entonces palabras, ¿qué quiero indicar? Es tan compleja la patología de la psicosis que saber tratarla correctamente es muy complicado. Por eso que muchas veces uno puede encontrar que para un paciente psicótico se le puede administrar conjuntamente haloperidol, clozapina y sertralina. Entonces, ¿qué es lo que estamos gloriando? Lo que hay. Y yo no lo veo de otra forma. Por ejemplo, con el haloperidol, vemos. Con la clozapina, lo que hemos, o con este, la risperidona, por ejemplo, lo que hemos especialmente los 5-HP. Y con la olanzapina entramos a bloquear incluso los muscarínicos. Entonces es complejo. Tratar la esquizofrenia es muy complejo. Por eso le digo yo que el arsenal terapéutico es tan amplio, pero a una persona se le pueden administrar hasta 5 o hasta 6 fármacos al mismo tiempo. O por último, hacerle electroshock. Y con el electroshock queda hecho de cierta forma un estropajo, por decirlo de una forma. Es complejo. Por lo tanto, cuando uno está viendo que está rayando la zanahoria, la papa, no sé, lo que ustedes quieran, hay que ponerle. Pero soy la zanahoria. Hacemos un recreo, seguimos el 5 minutos. Como nosotros decidimos hacerlo ahora. Y para no dejar entrecortado la próxima clase, el capítulo de antidepresivos, si me ha tomado un poco más de tiempo. Acá hay algunas cosas muy generales que lo voy a pasar rápido porque ya me imagino que las conocen. Respecto de los fármacos anticonvulsivantes, sobre la inercia específicamente, y un poco de historia, simplemente por dar el impulso a la clase. Por ejemplo, ya en el año 2000 a.C. había reconocimiento de inercia. Hipócrates hablaba de Ekidambaenein, o de la enfermedad sagrada. Y la primera transformación de temática orgánica la hizo Jackson en el siglo XIX, estableciendo el origen de. ¿Y lo pusiste? Pensé que mi cuñada se va a venir a estudiar acá. ¿Esto es como quién? Mi cuñada. Sí, cuñada. La hermana Luciana. Qué chulo la mami. Sí, sí, quiero estudiar. Porque va a ser un... No, maquina. Ay, tu cuñada. No se viene a un cuñada. ¿Cuántos años tiene? Va a salir este año ella. De la... ¿Y qué está haciendo? Biotecnología. ¿Y qué va a estudiar acá? ¿Qué hizo hacer acá? Con un gallo de acá, que es doctor en... No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Hubiese sido hoy a ver si... Sí. Empujando de mí con el Luciano. Oye, cacha, que ya estábamos esperando a la vieja en el... ¿Esperando? A la vieja. No, esperándola a la entrada del Parque Arauco. ¿Cómo que la vieja? Estaban los guachitos. ¿Sí? Esperando. ¿No? ¿Este flaco? Al Parque Arauco, ese flaco rubio que tiene como... Sí. Son horribles. Qué horrible. Qué horrible. Qué horrible. Pero los guachitos son los que salen en el mundo. Sí, por los argentinos, los originales. De original. Qué horrible. Álvaro, yo no son personas. En verdad. Entonces, algunas cosas respecto a la iglesia, bueno, en primer lugar, por el tipo de enfermedad no puede ser tratado por cualquier médico, sino que es un especialista en. Y lo más importante, dice, no existen fármacos que modifiquen el curso de eso. Lo que uno puede hacer es aminorar los ataques que van a venir. El tratamiento es sintomático. Ahora me imagino que en algunos casos lo que se hace será algún tipo de cirugía que impida específicamente eliminar o busque eliminar la zona ectópica donde se producen descargas eléctricas, que hemos hecho una actividad electrogénica. y se clasifican según etiología, cada inicio, bases patológicas, aunque hay una clasificación más bien de carácter clínico en cuanto a la hay dos cosas que hay que diferenciar, lo que es evidencia de lo que es disrepsia cerebral. Sería y no es un sinónimo, sino que es una alteración del ritmo eléctrico y no es indicativo de tratamiento. Y no todas se caracterizan por presentar convulsiones, no todas las convulsiones son epilepsia. Y la OMS lo define de esa forma, como trastorno cerebral crónico de varias patologías caracterizadas por convulsiones recurrentes debido a una excesiva carga de neuronas. Y hay dos términos, las crisis convulsivas y las crisis no convulsivas. Eso lo van a tener, está todo arriba, así que pasamos de largo directamente. Y los tipos de síndromes son las crisis generalizadas, el gran mal, el mal, las focales, como la corteza motora, el tronco encefálico, la que afecta al lóbulo temporal. Y finalmente tenemos el status epiléptico, que es una cosa relativamente seria. Dice, estado en el cual los ataques se suceden uno a otro así que se recupere la conciencia y constituye urgencia médica. La única forma de tratar el estatus epiléptico es con diazepam inyectado. Eso se lo digo de antemano para que les quede claro. La única forma de tratar esto es diazepam inyectable y no hay otra forma para que sea un efecto grave. El resto de las otras cosas va a tener un tratamiento bastante diferenciado según el tipo de epilepsia que tenga el sujeto. Y entonces la utilidad principal de los fármacos anticonvulsivantes es prevención y control de. Y aquí está la cantidad que deben prevenir los fármacos anticonvulsivantes. Primero, suprimir por completo los ataques endógenos y no provoque sedación u otro trastorno en el sistema nervioso central. Ser bien tolerados, efectivos sobre diferentes tipos de ataques, inicio de acción rápida después de la administración, específicamente del estado epiléptico, y larga duración de sus efectos después de su administración oral. Una de las cosas que es bastante clave a nivel de medicamentos que se utilizan para... Ustedes, señorita, que tiene rayas negras con rayas celestes, o conversa, y lo hace en el patio, respetuosamente se lo digo porque me distrae. Si usted quiere hablar, me siento yo en su lugar, y usted viene a hacer la clase y hablo yo con su compañera, que es la segunda opción. La tercera opción, ¿cuál de las tres elige? Yo callado. Gracias. Entonces, me distrae, después me olvido. Ya está hablando. ¿Qué iba a hacer yo? Ya me acordé. El tema, se lo digo porque cuando nosotros hacemos los exámenes de farmacia, le preguntamos a los alumnos, ¿cómo se administra fenobarbital? Fenobarbital es el fármaco clásico para el tratamiento de las epilepsias. Entonces la pregunta es, ¿cómo se administra? ¿Cómo se receta fenobarbital? ¿Alguien sabe cómo se receta fenobarbital? Primero, receta chica. Entonces la pregunta que trae detrás de esta pregunta es, bueno, ¿qué es una receta cheque? Y el compadre, el alumno, la primera que nos tiene que decir que es una receta cheque, que está llena con esto, con esto, el número de registro que se pide, la segunda pregunta que hacemos respecto a lo mismo es, ¿cuál es la posología máxima que una receta por fenobarbital puede indicar el médico? Porque la pregunta o la respuesta para eso debe ser no más de un mes, porque los fármacos que se despachan con receta cheque debieran despacharse para un mes de tratamiento. Por lo tanto, en términos simples, uno hace un cálculo matemático y dice 3 comprimidos diarios a uno cada 8 horas por un mes son 3 por 8. No, ¿qué es 3 por 8? No. 3 por 3, 9. 90 comprimidos como máximo. Pero eso es una patología en la cual el individuo puede tomar este medicamento de por vida. Es necesario que vaya cada vez al médico para que el médico le dé una receta cheque. No, porque es una enfermedad crónica. Entonces los médicos muchas veces lo que hacen es hacer una receta por 4 meses, por 6 meses. Y es el único medicamento que se despacha con receta cheque el cual el farmacéutico en una farmacia podría despacharlo por un periodo mayor a un mes. Es ahí la razón por la cual hacemos el hincapié de la fenobarbital en el cerramiento, digamos, en la forma como se receta y cautiva, bajo qué condiciones se receta. Entonces, la pregunta es porque, como el fenobarbital es uno de los fármacos más utilizados para la epilepsia, sobre todo para la epilepsia con tónico crónica, uno tiene que asegurarse de que el tratamiento sea constante. Por lo tanto, no puede saltar el medicamento. Ese es el tema por el cual uno se asegura tratarlo por el tiempo suficiente para que siempre esté disponible. Vamos a los fármacos, que es lo que interesa en particular. Primero vamos entonces a ir a epilépticos según el tipo que ya en el mercado. Primera generación, que es succinida, felitoína, fenobarbital, trimidona, que es el precursor de los anteriores. Segunda generación, alcoeno, carbamazepina, clonazepam, ya se los pasé, es una benzodiazepina, que se usa específicamente, no específicamente para las convulsiones. Es una de las benzodiazepinas que se utilizan para la epilepsia. Pero no es su único uso entre el clonazepam y la epilepsia. Y de la tercera generación, esto utilizado específicamente, diría yo, por el avance de la biología molecular. Felbamato, gabapentina, rapotricina, ligabarrin y topiramat. Este último era el sueño de los epilépticos. Pero comenzó a producir efectos secundarios y la FDA lo tuvo casi que retirar. Ya vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo se comenzó a tratar la epilepsia? Por ejemplo, en el año 1857 con bromodopotasio, en 1912 Hauptmann sintetizó el fenobarbital, en el 37 la fenitoína, y ya con la biología molecular se ha llegado a lo que conocemos ahora para el tratamiento de la epilepsia. Ahora sabemos específicamente qué es lo que se produce, cómo se produce y por lo tanto de qué forma podemos lograr tratar la benzodiazepina. Y entre los nuevos fármacos están aquellos que van a actuar específicamente de la cabeza. Sabemos ahora que la causa una de las causas por las cuales se producen los ataques es por la sobreestimulación GABAérgica, o mejor dicho, recuerden bien que el GABA es un aminoácido de carácter inhibitorio. Y por su contraparte, la vía glutaminérgica o glutamatérgica, el glutamato es un aminoácido excitatorio. Entonces la pregunta es, ¿qué neuronas inervan a cuáles? El 30% de las neuronas son gabaérgicas, o sea, son inhibitorias. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos alterado la vía inhibitoria, resaltan las excitatorias. Por lo tanto, tenemos que cuidar este sistema en el caso de epilepsia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay fármacos que aumentan la actividad del GABA, la tiacapina y el vigabatrin. Están aumentando la disposición del GABA. Entonces, el GABA, según su propio receptor, GABA-ABC, aumenta la entrada de cloruro, con eso lo hiperpolariza, la neurona queda desactivada, por decirlo de una forma. No es capaz de activar entonces o de transmitir un impulso a una segunda neurona arriba abajo. Por lo tanto, actúa como una neurona inhibitoria. Si pensamos bien que esta neurona gabaérgica está inervando a una neurona glutamatérgica, glutamatérgica, si nosotros inhibimos la gabaérgica, no se produce la estimulación de la segunda. Y ese es el efecto, porque tal vez de la segunda es donde se están produciendo estos focos ectópicos. El felbamato, por ejemplo, inhibe los aminoácidos excitatorios, glutamato. La lamotrigina, además de utilizarse en epilepsia, se utiliza como un fármaco para estabilizar el humor, incluso en personas que tienen depresión. Estabiliza el humor. ¿Y qué? ¿A qué le llamamos estabilizar el humor? Impedir que la persona caiga o que tenga un desbalance en su estado anímico, sino que lo mantenga ahí. Eso es estabilizar el humor. En las personas depresivas es muy fácil que estas personas se caigan en su estado depresivo. del estado normal. Por lo tanto, la lamotrigina, a pesar de también utilizarse en la tibia cabaléctica como un anticonvulsivante, también se utiliza la depresión como un factor para estabilizar el nervio. Se supone que se está hablando de un vaso explicatorio, la glicina misma se considera que supone que la glicina lleva hace como neurotransmisor en el tronco. Sí, la velocidad excitatoria de la glicina. Es inhibitorio. Es inhibitorio para la médula espinal. Específicamente localizado en médula espinal. Y otros fármacos nuevos, en el que aparece el felbamato, la gabapentina, la lamotrigina, el levetiracetam, la oxcarbamazepina, la tiagabina, sodisamida, por nombrar algo. Entonces, todo esto ha sido producto de la biología molecular porque nos ha permitido conocer qué ocurre dentro de una neurona. Y aquí tenemos dos neuronas, dos hechos muy claros. La neurona postsináptica, la neurona presináptica y la célula de soporte, la célula de la glía. Si ustedes se acuerdan de la red, se está mal, GABA, está la GABA transaminasa que degrada el GABA a ácido succínico. El GABA se almacena en esta vesícula, se libera y va a actuar sobre el receptor GABAérgico. ¿Quiénes favorecen la acción del GABA? Favorecen. Barbitúricos favorecen la acción del GABA, se unen al receptor, pero favorecen la unión del GABA por el receptor. No es que el barbitúrico lo active per se. Recuerden que el GABA permite la entrada del cloruro, por lo tanto se hiperpolariza la neurona postsináptica. El felbamato también actúa de forma positiva permitiendo mayor interacción de la agonista con su propio receptor, permitiendo mayor entrada de cloruro. Lo mismo algunas benzodiazepinas. Por otro lado, aparece la tiagabina que inhibe al transportador del GABA, al que produce la recaptación. Por lo tanto, si no hay recaptación, la cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico va a ser más alta. Si es más alta, se podrá unir a su receptor y si es así, mayor entrada de cloruro. La vigabatrina inhibe a la GABA transaminasa, que es la enzima que degrada el GABA intracelularmente, tanto en la neurona como en las células de la glía. Y la tiagabina también inhibe al transportador de la célula de la glía. Por lo tanto, cuando se produce la liberación del neurotransmisor, el GABA, que en el espacio sináptico, se une al receptor, es recapturado por la misma neurona, por las células vecinas, como las células de la glía. Cuando se recaptura, la concentración de GABA disminuye. Por lo tanto, la entrada de cloruro se ve desfavorecida y la célula se repolariza. Lo que significa entonces que se puede activar una segunda neurona que puede ser excitatoria. Por aquí aparece solamente el receptor del GABA, aparecen los receptores kainatos, los NMDA, que son los del metilaspartato, con los receptores de glutamato. Pero repito, vigabatrina, tiagabina, felbamato, estos ya eran más conocidos. Y eso entonces donde se supone que nosotros queremos ejercer los efectos. Pero una consulta. ¿Diga? Entonces, durante un instante, ¿quién es el tren actuando aumentando la actividad GABAérgica? Eso no es lo que trae. Los anticonvulsivantes lo que favorecen en cierta forma es la unión del GABA por su propio receptor. Por eso es lo que están haciendo. No, ellos no favorecen per se la entrada del cloruro. Lo que produce la entrada del cloruro es la activación del GABA, la unión del GABA por su receptor. Pero lo que ellos hacen es que se favorezca la unión de otros, como la tiagabina, o la tiagabina, o la tiagabatina, aumenta indirectamente las concentraciones de gas, por impedir la recaptación. ¿En la evidencia había bajos niveles? No, en la evidencia lo que tú tienes que hacer es aumentar, favorecer una célula, una neurona inhibitoria, que está inervando a una que es excitatoria, por lo tanto, si inhibes a la primera, no se puede activar la segunda. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja de esto? Dice que muchas de las sustancias se supone que producen pérdida de corto tiempo o amnesia retrógrada, que también ocurre con las benzodiazepinas. Recuerden que yo les conté lo que pasó con el flunitrazepam cuando entró a control. Lo mismo, ¿cierto? Aquí tenemos simplemente el tema de los receptores GABA. Hay varios receptores GABA A, B, C. Unos son metabotrópicos, otros son ionotrópicos. Y en ese sentido, ionotrópico significa, como el que vimos anteriormente, que permite la entrada de cloruro, y los beta-agotrópicos que actúa en segundo mensajero intracelulares que no están asociados directamente al transporte iónico. Ahora, hay otras alternativas, por ejemplo, la toxina del tétano impide la exocitosis, entonces sería contraproducente, por ejemplo. Después, el depacote inhibe a la GABA transaminasa, que también recuerden que es la enzima que degrada. Y todo la benzoilacetina ya les había comentado dónde ejercían sus efectos. Aquí están la mayoría de los fármacos anticonvulsivantes: clorhidrato, primidona, fenicoína, clonazepam, diazepam, lorazepam, valproato, carbamazepina, topiramato, lamotrigina, felbamato y gabapentina. Efectos sobre el GABA, y lo que hacen ellos es actuar algunos sobre el flujo de cloruros, liberación de GABA, liberación de GABA. Otros van a actuar sobre canales de sodio. Canales de sodio, bloquea canales de sodio calcio, bloquea canales de sodio, bloquea canales de sodio. Y incluso algunos van a tener alguna actividad sobre receptores glutamatérgicos, posibles síntesis de glutamato, bloquea receptores AMPA y kainato, activa receptores NMDA y bloquea receptores de glicinas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que está complicado también con lo que vimos anteriormente respecto de la psicosis. Que, por ejemplo, la carbamazepina, que es uno de los fármacos que tiene bastante uso en la epilepsia, también tiene un uso para la neuralgia del trigémino. ¿Saben lo que es el trigémino, cierto? Un nervio que va a la redundancia, inerva la cara. Cuando duele el trigémino, duele. También está dolorido, pero un dolor insoportable en esta zona de la cara. Y el único fármaco utilizado para el tratamiento de la neuralgia del trigémino es la carbamazepina. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bloqueando canales de sodio y de calcio. Y está claro entonces que si nosotros bloqueamos canales de sodio y de calcio, lo que vamos a hacer es impedir que se generen potenciales de acción que son los que están generando las descargas neurolépticas que produce la convulsión tónico-crónica. Ese es el objetivo final, impedir que se produzcan descargas, ya sea porque estamos actuando sobre neuronas inhibitorias o porque estamos actuando directamente sobre canales que son los responsables de producir ese tipo de descargas. Esto es un poco para ver lo complejo del sistema. Por ejemplo, arriba están las epilepsias parciales y las tónico-crónicas. Los fármacos que se utilizan son fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, timidona, piegamina, topiramato, nebatilacetam, sonisamida y la benzodiazepina. Pero la gabapentina se puede utilizar para las tónico-crónicas, para la crisis de ausencia en conjunto con etosuximida y metosuximida en el cardíaco. O el valproato y la lamotrigina se puede utilizar también para las parciales tónico-crónicas, para la crisis de ausencia o para las mioclónicas. En resumen, ¿quién puede entonces definir qué medicamento utilizar? No se trata de llegar a la farmacia y decir que yo tengo tal cual cosa, no. No se trata de ir a cualquier médico tampoco, un internista, un médico general, tiene que ser un especialista en qué tipo de leche tiene y de acuerdo a eso, indicar qué tratamiento es el más correcto. No es llegar a utilizar un fármaco porque sí. ¿El bloqueo de los sectores de sodio solamente a nivel central? Sí. No, solo a nivel central, si la leche es a nivel central. Ah, sí, claro, pero no afecta por ejemplo los sectores del corazón. No. No, porque los canales de sodio, si tú pudieras ver cuántos canales de sodio hay, cuántos canales de calcio hay y cuántos canales de cloruro hay, hay mucho más que receptores recursos a los canales. Canales de potasio, que son los más abundantes, dentro de todos los canales habrá, no sé, 200, 300 canales de potasio. No, para nada. Entonces, los canales de sodio ubicados en la periferia no son exactamente los mismos canales de sodio ubicados en la periferia. Son dependientes de voltaje, algunos son activados por niveles de ATP, los que están por ejemplo en el páncreas, son activados por niveles de ATP. Entonces hay una serie de canales específicos activados incluso hasta por receptores muscarínicos. Entonces los canales son, pareciera que es uno solo, pero no es uno solo, son muchos los canales. Aquí hay un resumen breve de fármacos antiepilépticos según son utilizados como primera línea, segunda línea. Uno habla de primera línea como tratamiento de elección. uno abre de segunda línea cuando los primeros no funcionan o cuando hay algún efecto secundario de los primeros que hace que se tenga que reemplazar uno de ellos por uno de segunda. Por ejemplo, la fenitoína, uno de los fármacos más utilizados también para el tratamiento de la epilepsia, tiene dos grandes desventajas: la gingivitis hidantoínica, la inflamación de las encías. Y eso significa entonces que una persona que está tomando en forma crónica fenitoína tenga que verse la obligación de dejarlo porque se le inflaman las encías, que hace insostenible el seguir administrando el fármaco por un periodo de largo tiempo a largo. Y al mismo tiempo, la fenitoína en algunos muchachos produce el síndrome de Stevens-Johnson, que es una pigmentación, obviamente en la piel, prácticamente color roja, y que produce una exacerbación, una intolerancia bastante severa. Entonces, por ejemplo, ahí no se puede utilizar fenitoína y habrá que utilizar fenobarbital o valproato. Después, por ejemplo, para las crisis generalizadas, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Para las tónico-tónicas primarias, carbamazepina, fenitoína, valproato. Y así sucesivamente como primera o segunda línea. ¿Qué otra cosa también es desventajoso? Por ejemplo, el fenobarbital, los efectos secundarios que tiene por la sobredosis son serios. Elvis Presley se murió porque se tomó una rubia de ojos azules. Así le decían a una mezcla de fenobarbital, creo que con un estimulante, ¿no? Se tomó entre fenobarbital, que es un sedante, pero la sobredosis del sedante produce depresión cardiorrespiratoria. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de administrar medicamentos de este tipo? Antiguamente, por ejemplo, los sedantes para tranquilizar al individuo eran derivados específicamente de fenobarbital. Pero la sobredosis de fenobarbital, mezclarlo con alcohol, yo no sé si vieron por el momento allí, o todavía no, que el receptor del GABA también tiene un sitio de unión para el alcohol. Por lo tanto, mezclar GABA, mezclar benzodiazepina con alcohol, fatal. Mezclar fenobarbital con alcohol, fatal. O sea, no mezclen el alcohol. Si lo toman en la casa, solos, acompañados, una buena cerveza, pero sin medicina. Eso es con ese el tema. Y en ausencia, por ejemplo, valproato, etoxuximida, clonazepam segunda línea, y en las miotonías, valproato y clonazepam. Entonces, en resumen, si ustedes se dan cuenta, los medicamentos se van repitiendo en primera línea, según el tipo de fenobarbital, perdón, el tipo de epilepsia. Vamos a la estructura química. Esta estructura química es una estructura química global, general, que corresponde a la agrupación ureído. Esta es la agrupación ureído. Cuando en esta agrupación ureído, el R, que está acá, se reemplaza por este grupo, un ácido carbámico, por un grupo amino, por un oxígeno, por un CH2 o por un grupo amino, sencillamente vamos a tener, según sea el caso, en primer lugar, un anillo de 6, ¿cierto?, que van a ser los barbitúricos, un anillo de 5, que van a ser las hidantoínas, un anillo de 5, que van a ser las oxazolidinionas, un anillo de 5, que van a ser las succinidas, y una cadena abierta, que van a ser las fenacetidas. Hay algunas de estas familias que ya no se utilizan, las oxazolidinionas, por ejemplo, ya no se utilizan, son del año de la pera, entendiendo que las peras se fabricaron en el año 1940 y algo. A eso me refiero con el daño de la pera, muy antiguo. Pero claro, en aquel entonces, por biología molecular, no se sabía nada del fenamato, del miramato, la migabatrina, y era muy efectiva. Después comenzó a utilizarse ya los barbitúricos, pero con todas las consecuencias y el manejo, tanto por los efectos secundarios como por la venta de este producto en farmacia. Y los otros teníamos, yo diría, usos relativos, yo diría los que se han mantenido más en el tiempo, han sido las hidantoínas de este grupo de fármacos cuya estructura química general es la agrupación ureído. Por otro lado, si ya entramos específicamente en los barbitúricos de la familia de fenobarbital, este es el fenobarbital, el clásico, ¿cierto?, que viene de la posición 5. Esta es la posición 5. La pregunta es: ¿cuál es la posición 1 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Entonces, la posición 5, si ustedes se dan cuenta, es disustituida. Disustituida en el sentido de que tiene, en este caso, si yo elimino este grupo etilo y este benceno, este grupo fenilo, aquí me quedarían dos protones. ¿Está así? Cuando yo reemplazo los dos protones en la posición 5 por dos grupos alquílicos, o uno alquílico y otro aromático, tenemos el fenobarbital. Pero también tenemos otro tipo de sustituyente, por ejemplo, mefobarbital, que es exactamente lo mismo que el fenobarbital, excepto que en el nitrógeno 1 tenemos un metilo, pero recuerden que por metabolismo ocurre una N-demetilación y tanto el mefobarbital podría transformarse en fenobarbital. Después tenemos el benzobarbital, que es el que hemos agregado aquí en este nitrógeno, hemos agregado un grupo ya de mayor tamaño. Metabarbital, simplemente tenemos dos grupos alquílicos en la posición 5. Y así como eso tenemos butarbital, barbital, adobarbital, butobarbital, ciclobarbital, exobarbital, o sea, barbitúricos hay muchos. El único que permanece en uso es el fenobarbital. El único. Habrán algunos que tendrán algunas características muy particulares, como por ejemplo el tiopental sódico. Este que está acá, aunque aquí está como tiopental, no está como sal sódica, es el tiopental, conocido antiguamente como el qué? No, no es un anestésico, lo que pasa es que si alguien quiere matar a un perro, se lo comenté yo, si alguien quiere matar a un perro porque el perro está enfermo, no porque uno sea un asesino de perro. Si alguien quiere sacrificar a un perro, ¿vale? Un perro correcto, más que matar a un perro, sacrificar a un perro porque está dañoso, porque está enfermo, porque por A, por B, por C, porque lo atropellaron, etcétera, etcétera. Se vende en las farmacias veterinarias o los veterinarios usan tiopental sódico. Se lo administran al perro en una dosis tal que pasamos a una depresión cardiorrespiratoria y el animalito muere aquí. Ahora, no le quepa la menor duda que cuando esto se utiliza en una persona puede ocurrir exactamente lo mismo. Este fármaco, el tiopental, es muy lipofílico. Bastante lipofílico, por lo tanto, su acceso a al sistema nervioso central es rapidísimo, muy rápido, y por lo mismo tiene una vida media muy corta. Entonces, por eso se administran dosis suficientemente altas en el caso del animal para lograr un deceso rápido y no lograr un estado intermedio. Ahora bien, el tiapilal, por estos grupos alquílicos de carácter, sobre todo muy insaturado, que también le da una vida media y un grado de lipofilia bastante alto, que hacía que su acción era rápida pero también muy corta. Ahora, ¿qué otra cosa destacable de los barbitúricos? Antiguamente se utilizaban los barbitúricos en dosis bajas como sedantes. Como sedantes, por ejemplo, si alguien tenía un dolor de estómago, un dolor de, bueno, el clásico dolor de guata, venía asociado a un antiespasmódico, una pequeña dosis de butalquital. De hecho, algunas soluciones en gotas traían butalquital como sedante, porque una persona que está en un estado de dolor, no me puede dejarlo quietecito, tranquilo. Ahora eso ya se han retirado, por lo que ya han estado comentando. ¿Qué otra cosa es importante de estos derivados? Por ejemplo, el equilibrio de la autonomía y disociación de los barbitúricos. Es importante, les quiero tomar simplemente el tema, por ejemplo, de lo que ocurre cuando tenemos un radical y un protón en la posición 5. O cuando tenemos dos radicales en la posición 5. La pregunta es cómo formar una sal. Pensemos en esto. Pensemos en esta estructura química. Ese protón que está allí, el de la posición 3, y el protón de la posición 1, ¿qué tipo de protones son? ¿Alguien se apunta por lo contrario? ¿Básico? alguien se apunta con... Los dos son ácidos, el de uno o el de la posición 3. Cuando yo quiero formar una sal, hay un cierto equilibrio que me lleva casi a este tipo de producto, ¿cierto? Porque la sal va a estar centrada en un carbonilo con carga negativa y yo en contraparte el sodio, por ejemplo, podría ser el ion contrario para el equilibrio de cargas. Pero se produce solamente con un protón ácido, con uno. Sacar el otro protón ácido es prácticamente imposible. Ahora, ¿por qué se los comento? Porque nosotros en el curso de análisis de medicamentos, drogas de abuso y doping, curso de quinto año, nosotros les damos fenobarbital para que ustedes, a los que les toca, fenobarbital para que lo cuantifiquen en el laboratorio. ¿Es realmente lo que le damos fenobarbital como materia prima? Primera cosa. Y segunda cosa, lo que le damos es 100% fenobarbital. Nosotros en ese sentido somos malos, pero adulteramos las muestras que le entregamos a los alumnos de quinto año. Le entregamos muestras adulteradas en cuanto a la composición o adulteradas en cuanto a la cantidad de principio activo que llevan para que realmente demuestren si tienen las habilidades necesarias en el laboratorio para poder cuantificar, porque eso es parte del control de calidad, cuantificar si la materia prima que llevan es o no es. Y uno lo que damos siempre es fenobarbital. Y el método que se utiliza para cuantificar fenobarbital es un método de asimetría anhídrica, el medio no acuoso. Eso se lo puedo ir de antemano para que lo tengan, lo vayan manejando. Y lo que ocurre son todo este tipo de equilibrios de tautomería y disociación de los barbitúricos simplemente en función de si pueden tener uno o no sustituyentes. ¿Qué pasa con la relación estructural activa? Entonces, en primer lugar, dice que los barbitúricos 5,5 y sustituidos son activos. Si ustedes se dieron cuenta, de todo el listado que yo les mostré, desde el mefo, benzobarbital, metabarbital, butarbital, barbital, halobarbital, butobarbital, ciclobarbital, exobarbital, todos son prácticamente seco, dianidal y incluso el tiomental, son todos 5,5 disustituidos. Por lo tanto, todos estos son activos. ¿En qué se van a diferenciar ellos? De las vidas medias, más cortas, más largas. Esencialmente, esa es la gran diferencia. El efecto, el mecanismo de acción de todos los barbitúricos es exactamente el mismo. Todos se van a unir al receptor del GABA para actuar como anticonvulsivante. No hay ninguno que tenga un efecto diferente. Ahora, hay algunos efectos propios de los barbitúricos. Ustedes habrán escuchado hablar seguramente de que el fenobarbital es un inductor enzimático. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Inductor enzimático? ¿Usted cómo se llama? Leonardo, ¿qué te suena a ti que sería un inductor enzimático? ¿Cómo qué? Con eso dices mucho, pero no dices nada. Eso sí. Inductor enzimático es que induce la expresión de enzimas metabolizadoras de fármacos. De hecho, se supone que el fenobarbital tiene un receptor de la familia de los PXR, los receptores exógenos de tipo de receptores nucleares, que induce la expresión del citocromo P450. Entonces, ¿por qué le nombro esto? Porque eso significa que una persona que está tomando fenobarbital como fármaco A y un segundo fármaco B, hay que saber si el segundo fármaco es metabolizado o no por las enzimas que induce el fenobarbital, de forma que la concentración efectiva del segundo fármaco tenga que ser a lo mejor subida un poco más para que pueda ejercer los efectos adecuados, porque está siendo metabolizado, porque se inducen las enzimas que la metabolizan. Y así como hay inductores, hay represores necesarios. Pero eso es otro punto. Eso ocurre entonces con el fenobarbital. Estamos hablando entonces de ambos protones de la posición 5 deben ser reemplazados. Dice, con uno y puede ocurrir la reautomerización que hemos visto acá, que favorece la forma ionizada de fisiológico fuertemente ácido. Con sustituyentes alquílicos pequeños hay un aumento en el inicio y disminución en la duración de la acción. Es decir, Parten rápido, pero duran poco. Aumentan el inicio y disminución de la acción. El número de átomos de carbono alrededor de 7 átomos. Entonces, si uno toma los átomos de carbono de la posición 5 y los suma, si son pequeños, parte rápida la acción, pero dura poco. Y la lipofilia y la capacidad para penetrar en el cerebro puede ser el primer caso. Es decir, parten rápido porque son muy lipofílicos, por lo tanto entran muy rápido, el caso del tío mental, por ejemplo, el caso del seco barbital o del amilar. Y la posibilidad para penetrar en el cromosoma hepático puede ser el segundo caso. Y es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Las personas obesas, como tienen mucha grasa de reserva, vamos a decirlo de una forma elegante, pueden agravar barbitúricos en esos sitios. Entonces, claro, la conservación plasmática decae rápido. Por lo tanto, el efecto se pierde rápido. ¿Por qué? Porque es atrapado por supuestos receptores de almacenamiento, que es el segundo caso. Entonces, puede partir rápido porque tiene un efecto muy liposoluble, fácilmente barrera hematoencefálica de efecto rápido, pero cuando se pierde también rápido es porque puede ser atrapado en sitios de pérdida. Para compuestos más hidrofóbicos, el coeficiente de partición puede ser importante. Hay una relación inversa, dice, entre el número de átomos de carbono en la posición 5 y la duración de la acción. Dice, relación inversa. Dice, y es mejor cuando se toma en cuenta el carácter de esos sustituyentes. Por ejemplo, fenil, 3 a 4 átomos de carbono y antifáticos, la ramificación de los alquilos, presencia de un doble o triple enlace. En otras palabras, ¿qué les quiero decir con esto? Relación inversa entre el número y la duración de la acción. Inverso. Mientras menos número, ¿qué va a pasar con la acción? Más larga. Mientras más número, la acción va a ser más corta. Eso es la relación inversa. Ahora, claro, hay que tener en cuenta qué ocurre. Dobles enlaces, como el caso del amibatital. Ramificación, como el caso del seco batital que tenía ramificaciones. Grupos aromáticos que también pueden ser importantes en función de la lipofilia. Y obviamente, todos estos grupos de una forma u otra van a ser influenciados por el metabolismo. Entonces, es un tema que no es, es fácil de decir, y por eso yo no se lo muestro de otra forma. No les puedo decir lo que viene metilo, etilo, se metaboliza más rápido o menos rápido. Hay una relación que está más que nada por los números de átomos, por la estructura química, la ramificación de los dobles enlaces. Incremento en el coeficiente de partición dividido agua aumenta la velocidad de metabolismo, excepto para compuestos con coeficiente de partición muy alto, por ejemplo el tío pental. Tiene un coeficiente de partición dividido agua muy alto, es decir, es muy soluble en lípido, muy bajo soluble en agua, por lo tanto no se metaboliza rápido, es que se va a los sitios de almacenamiento. En las personas obesas, el tío mental, habría que administrarle mucho tío mental para tener algún efecto. Pero ahí uno puede perder la conservación plasmática y pasar rápidamente a una depresión cardiorrespiratoria. ¿Qué más? El metabolismo, sobre todo un metabolismo oxidativo. En ventilación disminuye la duración de la acción, buena absorción del extracto gastrointestinal, bajo coeficiente de partición puede ser detectado sin metabolizarse. ¿No tenéis otra cosa? Aquí tenemos algún resumen respecto, por ejemplo, de duración de la acción. Larga, mesobarbital, barbital, fenobarbital. Y eso hace entonces, por ejemplo, que el fenobarbital se puede utilizar, puede ser utilizado para la epilepsia propiamente tal, no como un fármaco de acción sedante. Porque eso da una acción larga, lo que significa entonces, posibilita que en este tipo de patología uno lo pueda administrar cada 8 horas. Si yo doy un fármaco que tiene acción corta, tendría que estarlo administrando cada 4 horas o cada 6 horas. ¿Qué va a hacer la noche cuando el cristiano duerme? No es bueno. Y el carácter ácido base, ahí les doy un par de detalles. De duración intermedia, de 3 a 6 horas, amobarbital, ciclobarbital, butarbital. Y estos fármacos, entonces, como yo lo indiqué anteriormente, fueron utilizados en parte con acción sedante. Está mal pensar que estos fármacos de acción intermedia uno los puede utilizar como un fármaco anticonvulsivo. Okay. Y lo de acción corta, el fenobarbital sódico, nembutal sódico, el seco barbital y lo de ultra corta, tiamidal, tiopental y metoxital. Originalmente los barbitúricos se utilizaron para inducir el sueño. Fueron utilizados como un agente inductor de sueño. Pero claro, con el riesgo de que la sobredosis cobraba sus consecuencias. Porque nosotros en anestesia habíamos visto que el tío mental también era un coadyuvante de la... Ah, pero a ver, lo que pasa es que en anestesia no se utiliza actualmente el tío mental por los riesgos que tiene el trabajo mental de producir depresión y carga respiratoria, porque uno puede controlar con el tiempo. Antiguamente era utilizado así como un coadyuvante, porque por su rápida acción inducía una serie de ciencia muy rápida. Y entonces esto, por ejemplo, indica que su uso original fue otro, un inductor del sueño, un sedante rápido, una persona que tiene un estado de agitación donde daba un fármaco de este tipo y lo sedaba tranquilamente, sin mayor riesgo. Vamos a las hidantoínas. Entonces yo les comentaba de las hidantoínas, ¿cierto? Que si nosotros reemplazamos en esa agrupación un hilo por este tipo de enlace, de grupos funcionales, perdón, íbamos a tener un anillo de 5. Y dentro de las hidantoínas está la fosfenitoína, la mefenitoína, la etoína y la fenilketonina. Y obviamente el clásico, que es la fenitoína. Ahora bien, desde el punto de vista farmacéutico y desde el punto de vista tecnológico, la industria farmacéutica se encuentra con el, no es un dilema, sino que con el tipo de cristal. Y el tipo de cristal me refiero a macrocristales, microcristales, de forma tal que el tamaño del cristal es determinante en la disolución del fármaco. Entonces, dependiendo del tipo de cristal que se obtenga con fenitoína, es el tipo de medicamento que uno puede tener en el mercado. De hecho, hace tiempo atrás salió una fenitoína que se llamaba fenitoína PRO. Era como fenitoína rápida. ¿Por qué? Porque el tamaño del cristal permitía que la liberación del fármaco fuese de esa forma. La fenitoína, ¿cuál de esos protones de la fenitoína es el protón ácido? Recuerden bien que estos carbonilos son los que están ejerciendo un efecto de forma que ese protón esté casi libre, casi libre. Ese es el protón ácido. ¿Por qué se lo comento? Porque se puede leer fácilmente con esto fenitoína sódica. Y la fenitoína sódica va a tener muy buena solubilidad. De hecho, solubilidad en agua. Y eso es bastante significativo. ¿Qué hace la fenitoína, que es el grupo, digamos, el fármaco de esta familia que es el representativo? Bloquea el canal del sodio, que permite voltaje. Crisis parcial de sodio, crisis iónico crónicas, aislada, ausencia, etc. 100 miligramos, ampollas de 5 cc por 250 miligramos, qué sé yo, efecto secundario dependiente de la dosis. ¿Qué dijo de la jefe? Acá está lo que yo les comentaba, la hiperplasia conjuntival, hirsutismo, por ejemplo. Y la reacción de idiosincrasias menores, acá está el síndrome de Stevens-Johnson. También hay anemia aplásica, falla hepática en el cerebro. ¿Qué sugiere entonces este tipo de efectos secundarios? El tratamiento, recuerden bien lo siguiente. No es lo mismo un tratamiento, por ejemplo, para una persona que tiene una bursitis o que tiene una tendinitis y se toma un aire por un par de semanas y se acabó el problema, o una persona que va a tener que tomar de por vida un medicamento de este tipo para prevenir que le vengan los ataques tónico-clónicos, las miocronías, las crisis ausencia. Está claro que si lo toma de por vida, las reacciones y los efectos secundarios van a estar presentes. La posibilidad de que se presente son muy altas, por lo tanto, eso indica por qué uno puede tener alternativas de tratamiento para, y sobre todo, que en tratamientos crónicos muy largos, al final de cuentas la gente se cansa de estar tomando medicamentos. Eso es una cosa así de simple. Respecto de las oxazolidionas, esto es parte de la historia solamente. Historia en el sentido de que el único que se llegó a utilizar con bastante éxito fue la trimetadiona, este último que está acá abajo. Pero prácticamente hasta el año 60, 70 y algo, cuando ya comenzó a salir la carbamazepina y cuando comenzó a salir la fenitoína, prácticamente la trimetadiona, por todos los efectos secundarios que pueden tener, por lo que significa el tratamiento crónico, fueron prácticamente abandonados. ¿No hasta 10 para las 11? ¿Para las 11? ¿10? ¿No se 10? No. ¿Qué otra tienen? Y yo me quedé con una cara en cabrón. Ahí despertó. Sí. ¿Cuarto? 10 minutos ya. Después de que ha derivado las suicidas, de las subsimidas, y se dan cuenta, prácticamente se mantiene esta agrupación ureído. Y aquí tenemos la etosubsimida, la mesubsimida y la pensubsimida. Yo ya al comienzo les pasé un listado, ¿cierto?, de si eran utilizados para qué tipo de epilepsia, y también pasé un listado de cuál era su efecto desde el punto de vista de bloquear o no canales de sodio, de calcio, etc. Y la subsimida, la más utilizada fue la primera, la etosubsimida, pero que también, por el hecho de ser fármacos de uso crónico, han presentado efectos secundarios que lo han hecho prácticamente dejarla ya como fármacos casi en la actualidad de segunda alternativa, de segunda línea para algunas patologías. Y así llegamos entonces día a lo más nuevo que ha salido en los últimos años, que es la oxcarbamazepina. Y la oxcarbamazepina nació como un metabolito de la carbamazepina. Ahora, la carbamazepina, para llegar a la oxcarbamazepina, hay una enzima que es una epóxido hidrolasa, que lo que hace simplemente es oxidar este doble enlace, introduce un grupo de hidroxilo, y después el hidroxilo se oxida, y tenemos entonces la oxcarbamazepina, que fue como se obtuvo a partir de un metabolito de la primera, de la carbamazepina. Y lo importante que tiene la carbamazepina es lo que yo comentaba hace un momento atrás de la neural del trigenio como fármaco excepcional para ese tipo de casos. Y en esta chica que comentaba yo, que era conocida, que tuvo este tipo de alucinación, cuando ella fue tratada con estos cinco fármacos, uno de estos era la carbamazepina. A mí siempre me quedó la duda de que por qué ahí le estaban dando carbamazepina en la sopa del tratamiento antipsicótico. Hasta donde yo sé, está claro que la carbamazepina no tiene efecto antipsicótico per se. No lo sé, pero ella tampoco tenía neuralgia. Pero la persona que la estaba haciendo tratada sabía lo que hacía, y me dejó más dudas de las que yo les dejo a ustedes ahora. ¿Qué hace la carbamazepina? Bloquea canales de sodio voltaje dependiente. En ciertas crisis, tabletas de 200, 400, 300, 1200, efectos secundarios de dosis dependiente. Y no son tan serios, por ejemplo, son dolencia, racha, neuropatía. Secundarios no dependientes de dosis, racha, pulito, hiponatremia, náusea. Y de recurrencias mayores, agranulosis, dermatosis, Steven Johnson también. Entonces, eso en cierta forma, el tratamiento crónico es un tema complicado. Cuando ustedes lleguen a más viejo que yo, o cuando yo llegue a ser un poco más viejo todavía, comienza a tener alguna enfermedad crónica, ahí voy a comenzar a preocupar de los efectos secundarios a largo, por largo tiempo. Por de pronto, como no fumo, no bailo apretado, tomo cerveza, me estoy muriendo. Todavía, ya voy a comer. Y finalmente, antes de entrar a los grupos de los fármacos de las una generación que caemos en las benzodiazepinas. De todas las benzodiazepinas, solamente estas cuatro son las que tienen efecto, perdón, un efecto uso como anticonvulsivantes. Las más importantes son las dos de arriba, clobazam y clonazepam. Aun cuando el clonazepam, su principal uso es en las fobias, no, no es la fobia, ¿cómo se llama el fobia? Crisis de pánico. Las crisis de pánico. El principal uso es la marca registrada del Rabotril, el famoso Rabotril de Roche. Excelente. Yo diría que para mí no hay mejor mejor benzodiazepina que el clonazepam hasta ahora. Muy segura en su dosis y uno puede trabajar con dosis bastante pequeñas. Con dosis bastante pequeñas, estamos hablando de partir una tableta de 0,5 miligramos, tomarse 0,25 miligramos. O sea, muy efectivo. Y también, recuerden bien el diazepam y el diazepam inyectable para el tratamiento del estatus epiléptico y el cloro de acepóxido, que es un tranquilizante menor, un sedante menor, también tiene un uso bastante significativo en el tratamiento de las epilepsias. Y vamos a los otros anticonvulsivantes. Y de los otros anticonvulsivantes, aquí están todos. Pero todos estos se llegaron a conocer hoy día gracias a la biología molecular. Felbamato, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, pregabalina, topiramato, valproato, vigabatrina y zonisamida. Ustedes ya conocieron, por ejemplo, la vigabatrina. ¿Qué es lo que hacía la vigabatrina? Estaba la vigabatrina y la tiagabina. Por ejemplo, el gabapentín, si ustedes analizan el gabapentín, ácido gamma aminobutírico, es muy semejante o trataron de emular la estructura química del GABA. Si el GABA es el que se une al receptor del GABA, la benzodiazepina también se une al receptor del GABA, el fenobarbital también se une al receptor del GABA, y lo que se hace cuando se une al receptor del GABA es deprimir esta neurona, de forma tal que a la neurona que está inervando no se excite y no se genere el foco tónico clónico. Alguien pensó, bueno, administremos GABA. GABA-pentina. GABA-pentina en dosis de 600, 800, 1200 miligramos. ¿Ustedes han visto que hay algunos medicamentos que son para mejorar el rendimiento académico? Y por ejemplo, el GABA-late de 6. ¿Sí, que tiene el gamma late de 6? Ahora, no es que si yo tomo GABA y deprimo las neuronas inhibitorias, deprimo las inhibitorias, pero ¿qué pasa con en un momento de rendimiento intelectual? Lo que pasa es que ahí entra otro punto porque es la vitamina B6, entonces aquí entra como cofactor. Entonces es un tema más complicado que lo debemos aclarar en algún momento. Pero en resumen, vamos a hablar en detalle de cada uno de estos fármacos. Ahora, yo no les puedo comentar, y aquí sí que soy bien honesto, esto se lo voy a preguntar tal cual. Son estructuras pequeñas, todas se utilizan como nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento de la epilepsia. Cada uno tiene su nombre y cada uno tiene su estructura química, pero no hay una relación de estructura química y actividad farmacológica que me diga si yo reemplazo algo o cosa, ¿qué ocurre? Analicemos la estructura química, por ejemplo, el mamato tiene una amida, gabapentina, un grupo amino, un carboxílico, la motrigina, aquí tiene un grupo amínico, una triacina bastante compleja. Topiramato, yo diría que escapa un poco a la norma, porque no tiene ningún grupo amino, ningún grupo carboxílico. Tenemos esta carga sulfonamida, una familia de carboxilácea. Pregabalin, el nombre está indicando pregabalin, tenemos un carboxílico, un grupo amino. Levetiracetam, podemos pensar que tenemos allí una carbamida. Después, el ácido valproico o valproato, un grupo carboxílico. Vigabatrin, un grupo amino, un grupo carboxílico. Y la zonisamida, que es muy semejante con el grupo sulfonamido al topiramato. Entonces, en realidad, uno como que trata de pensar que estos fármacos tienen entre que sí y entre que no grupos carboxílicos o grupos aminos para asemejarse al GABA. Eso es su objetivo, ¿no? Inhibir al transportador del GABA. Recuerden, por ejemplo, la diagabina, que no está puesta acá, pero el bigabatrin. Uno inhibe una enzima, la GABA transaminasa, y otro inhibe al transportador. Pero para que puedan hacer eso, tiene que aparecerse al sustrato. Y eso es lo que uno trata de lograr con estos fármacos. Parecerse por lo menos al sustrato, tener afinidad por la enzima, por el transportador, de forma de impedir su acción. La diagabina, derivado del ácido dipecótico, que es este, el ácido dipecótico, inhibidor de la recaptación de GABA. Entonces, cuando uno comienza a analizar, dice, bueno, ya, tiene esta cosa que está acá, que es un grupo carboxílico, esto es una amina terciaria, sí, y el GABA, ácido gamma aminobutírico, sí, puede tener entre un carboxílico y una amina, algo, alguna cosa habrá. Pero la diagabina, esta, inhibe la recaptación del GABA, es decir, tiene afinidad por el transportador que recaptura el GABA, pero lo inhibe, por lo tanto la concentración de GABA en el medio aumenta para las necesidades de esto. El topiramato tiene un mecanismo de acción desconocido, aunque se supone que bloquea canales de sodio, desde aquí entramos con la segunda parte del cuento, antagonista de los receptores AMPA y los receptores kainato. Y estos AMPA y kainato son receptores glutamatérgicos, receptores excitatorios. Entonces estamos demostrando, por un lado, bloquear canales de sodio, es decir, impedir que se generen potenciales de acción, y bloquear canales que también, vía la activación de neurotransmisores excitatorios, generar potenciales de acción. Es el topiramato. La zonisamida, mecanismo de acción desconocido hasta ahora. El levetiracetam se une a una proteína SB2A que regula canales de calcio. El mecanismo de acción todavía desconocido. Pero el levetiracetam, si lo analiza acá, tenemos un grupo carbonilo, un grupo de carbamida. ¿Qué significa esto? Está claro entonces cuando uno piensa en estos grupos funcionales, ustedes piénsenlo, ¿y qué ocurre desde el punto de vista de la interacción con el sustrato? Puente de hidrógeno, puente de hidrógeno para ambos lados, eso significa que hay un cierto grado de interacción. La lamotrigina, que va a ir con mucho atrás, bloquea canales de sodio y reduce la transmisión excitatoria glutaminérgica. ¿Se dan cuenta? Glutamato, por acción de la lamotrigina. Este que comentaba yo, que también en depresión se utiliza como un estabilizador del ánimo, por lo tanto, tiene un doble estándar, si lo podríamos decir de alguna forma. El ácido valproico, ya lo vimos un momento atrás, bloquea canales de sodio, estimulador del GABA, y bloquea canales de calcio de tipo D. La gabapentina, coadyuvante, cápsula de 300, 400, 900 y 3600 miligramos. Se supone entonces que lo que hace la gabapentina es, podría ser un sustrato para la síntesis de GABA. Ese es el objetivo de la gabapentina. La lamotrigina ya lo hablamos un momento atrás. El topiramato, lo que lo vimos un momento atrás, la oxcarbamazepina, efecto similar a la carbamazepina, con menos efecto secundario. El bigabatrin, hay aquí algunos detalles de cuándo se debiera usar, si uno de los chicos de no gastó, efectos secundarios, algunos significativos. Desde el punto de vista de la farmacocinética, eso es lo ventajoso de estos fármacos. Todos tienen vida media larga, una sola dosis al día. Y eso para una persona que está en tratamiento crónico es bastante significativo. Después, se metabolizan, ¿cierto? Se excretan, por lo tanto hay que ajustar bien la dosis. interacciones de todos los de primera y segunda generación son inductores enzimáticos, excepto el valproico, que es inhibidor. Detalles varios. Efectos indeseables, primera generación, muchos. Reacciones cutáneas. Esas cosas yo no se las pregunto, pero te lo doy de información porque me puede servir de algo en algún momento. Etcétera, etcétera. Acá está, por ejemplo, lo que voy a mostrar, esta, la hiperplasia gingival dilantínica, no se nota. La hiperplasia muy inflamada. Y acá tampoco se nota, pero te parece chico, no sé si se da cuenta, es el color normal de la piel. Y esto, enrojecimiento, todo el cuerpo en forma sistémica, es lo que produce la administración continua de fenitoína sólida. Entonces está claro, cuando un chico tiene epilepsia, tiene que administrarle fenitoína porque es el mejor medicamento, pero uno se da cuenta, al administrar medicamentos que comienzan a aparecer manchas rojas, es que está curado. Es el famoso síndrome de Stevens-Johnson. Y el último que salió era el felbamato, que se está hablando yo hace ya casi más de 15 años. Y un artículo del Time publicó lo siguiente: 1 millón de norteamericanos pasan entre el desespero y la esperanza. Pero cuando salió el topiramato, que actuaba directamente sobre el receptor del GABA, la gente pensaba que esta es la panacea del tratamiento de la epilepsia. Un año de comercialización, más de 100.000 pacientes, imagínense, para el laboratorio, 100.000 pacientes tomando medicamento todos los días, durante todos los días de su vida, desde el año 95, era una ganancia bastante significativa. Sin embargo, comenzaron los problemas. La FDA envió una carta a 240.000 médicos recomendada retirar el fármaco si ellos pudieran perjudicar a los pacientes. El comité abordó por 6-1 mantener el fármaco en el mercado. Después, el mismo mes, se describen 8 casos de insuficiencia hepática fulminante. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que se cayó el topiramato. Se vino al suelo. Así como todos los fármacos que han sacado algunos en su último tiempo. Claro, porque hay problemas que pueden ser propios a lo mejor de un par de pacientes, pero basta que a alguien le diga, mira, si tú te vas a tomar ese medicamento de por vida, te puede venir una insuficiencia hepática fulminante y te va a despachar quizás cuando. No lo tomo. Es un tema serio. Y algunos dejaron bruscamente, se registraron signos de abstinencia con convulsión, algunos con desenlace mortal, muchos siguieron con el tratamiento o disminución de la convulsión y mejoría de la calidad de vida. 32 casos de anemia, 10 fatales, 5 recuperados, 9 mejorados, 9 no se sabe. En fin, incidencia bastante significativa. Entonces, ¿por qué le gusta este detalle con tanto, estos datos con tanto detalle? Por lo que significa la epilepsia. Yo he tenido conocidos, amigos, cuñados que tenían epilepsia y sed. Entonces, cuando uno tiene un pariente cercano que sufre de eso, se da cuenta que se sufre. Se sufre en cuenta su. Y finalmente, el estado epiléptico, crisocompulsiva, crisis, que dura más de 30 minutos, o varios que son más breves, cabalgando unos sobre otros, sin que se recupere la conciencia entre ellos. Es decir, la persona cae en un estado de convulsión, sin capaz ni siquiera recuperar conciencia. Se pone en peligro la vida, ¿qué se utiliza? Ya se va inyectado, no hay otra forma. Se le da una sola dosis, incluso a algún electroshock para poder recuperar. Ahí está. Diazepam, 2 miligramos por kilo peso, entra rápido el cerebro, detiene la convulsión, se distribuye, etc. Y después desaparece de 15 a 60 minutos, pudiendo haber recurrencia. Entonces significa normalmente comenzar o infusión gota a gota, mantenerlo en el sitio. Eso significa un control más efectivo. Terminamos. Mucho gusto, muchas gracias. Próximo viernes, misma hora, mismo canal, mismo sorteo.